Bien, amigos, continuamos en Opinión Macharapaki, Javier Monroy. Estamos aquí en la mesa de conducción, por supuesto, abordando la jornada informativa. Max. Resulta que las AFPs, obviamente el nuevo presidente solicitó o sugirió o invocó a que de alguna manera las AFPs puedan invertir en el país, en infraestructura, etcétera, etcétera. Pero algunos representantes de las AFPs, por ejemplo de Profuturo, le han puesto puntería a empresas que son altamente rentables. Imagínate gestionar o comprar Sedapal, invertir recursos de las AFP en Sedapal, que es una empresa altamente rentable, ¿no? Donde todavía existe el monopolio del servicio de agua, ¿verdad? Especialmente en Lima. Debe ser muy importante porque Profuturo, a través del señor Pedro Graos, ha mencionado que sí podría participar en este tipo de compañías, ¿no? De manera tal de que de alguna manera puedan utilizar los recursos que tienen las AFPs en empresas de estas características para generar, obviamente, mayores utilidades, ¿no? Y también mencionan a Petroperú, ¿no? O Electroperú, que todavía sigue en el sistema, pero bueno, esto de alguna manera se ha convertido en empresa reguladora del mercado también. Y el otro aspecto, estimado Javier, es el hecho de que hay aproximadamente 9,000 millones de inversiones que estaban en stand-by, según decía el ministro Benavides, ¿no? Pero es de suponer que después de este anuncio del nuevo gabinete, un gabinete totalmente moderado, con bastante hinchas de los sectores que de alguna manera estaban cuestionando al señor Ollantumala, ¿no? Sí. Deben regresar, se supone, estas empresas deben comenzar a invertir. Aunque dicen que los sectores progresistas, vamos a decir así, dicen que cuando la derecha aplaude es que tienen que comenzar a temblar. Es decir, un gabinete de esta conformación, de estas características, de estos rasgos, ¿no es cierto?, que son, según lo que dicen, para conformar las exigencias de la derecha y del centro, les va a sugerir muchos problemas políticos en el futuro, sobre todo a las bases de Gana Perú, aunque se dice que Gana Perú como partido no existe. Bueno, sí, pues bueno, probablemente hay algunos sectores que estén preocupados por la conformación del gabinete, especialmente personas que tienen un nivel de militancia y bastante acercamiento con Gana Perú, o que han hecho un trabajo que esperaban que sea un gabinete tal vez mucho más abierto a esas posibilidades que ellos estaban planteando, especialmente antes de la primera vuelta electoral, donde se suponía iba a haber una serie de propuestas que finalmente estamos llegando a la conclusión, Javier, no van a darse. Así especialmente es. Los temas del cambio de la constitución, las privatizaciones, las estatizaciones, entre comillas, de los fondos de las AFPs. Sí, sí. Esos temas que aquí nosotros lo planteamos con total mesura, pero no se está dando. Hay dos temas, Max, también que están aquí en la agenda que habría que abordar. Esta iniciativa, ¿no es cierto?, que ha sido rechazada por el Ejecutivo del Congreso, según la cual se crea un sistema de canje de bonos de la deuda agraria. Tú sabes que la deuda agraria, en la que nos sumió el gobierno militar, el primer gobierno militar, asciende ahora ya a 5,000 millones. Entonces, lo que se pretende, lo que se quiere es devolver a los legítimos propietarios lo que les fue confiscado en una reforma agraria absolutamente fracasada, ¿no es cierto? Pero el gobierno, creemos que una medida buena, ha rechazado el autógrafo. ¿Por qué? Porque no le quiere dejar esta bomba de tiempo al próximo gobierno. Será entonces el próximo gobierno el que vea la conveniencia de si esta medida se aprueba o no. Lo que sí, los acreedores agrarios no deberían pues sufrir o seguir siendo víctimas de este fracaso. Yo ahí también el Poder Judicial finalmente de alguna manera desistió en aquella ley que estaban promoviendo para que se sancione a especialmente las empresas de comunicación que publicaban audios, ¿no? Ese es producto otro tema de las que hay que desarrollar muy bien, ¿no? Exacto, muy y bien. Esto ya finalmente aparentemente ha desistido el Poder Judicial, porque de alguna manera era también una serie de, se generaban una serie de problemas en cuanto a que se anunciaba de que esto podría ser mecanismos de coacción de la libertad de prensa. Así es, eso es cierto. Ahora, tú te has referido hace un rato, Max, al tema de las AFPs, ¿no es cierto? Este incremento de 30%, 50% de las colocaciones en el exterior para ver si se genera pues dividendos de los cuales sean lo que falta cambiar en el tema de las AFPs, a propósito de que aquí hay que intentar proponer cosas porque estamos en la posibilidad además de hacerlo. Así las AFPs no deben tener ingresos, ¿verdad? por las cotizaciones que van dando todos los aportantes. Fundamentalmente deben tener su porcentaje de lo que rentabilizan, es decir, de las utilidades. Es una de las propuestas. Porque sí, este es un negocio grandazo. Cualquiera, pues, sí, sí, sí. Cualquier empresa, estas empresas pucha, sacan buenas utilidades porque al margen de que sea rentable o no sea rentable, hayan fluctuaciones en la bolsa, siempre tienen sus utilidades. Es cierto. Por justamente la gestión de este tipo para hablar de ese fondos. Tema y de otros, estamos conectados con Miguel Santillana, que es un experto, digamos, en gestión, ¿no es cierto?, en temas de regiones y otras cosas. Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes de la ciudad de Iquitos. Estás en Iquitos, has hecho una pausa para atender nuestra comunicación. Entendemos que has ido por allá para hablar un poco de las AFPs. Sí, bueno, esa es una actividad que hacen las AFPs para difundir información entre el público. Es la décima actividad que hago con ellos en lo que va del año, es la décima ciudad que visito. Y en unos minutos vamos a dar una charla para los profesores, alumno de la Universidad Científica Peruana acá, en lo que era el antiguo local del Holiday Inn, acá en Iquitos. Ahora, Miguel, nosotros somos, hemos apoyado y apoyamos, por supuesto, la gestión de las AFPs, pero el otro día, conversando con un especialista laboral, el doctor Alfredo Quienda, nos dijo que esto de subir de 30 a 50% el tema de las colocaciones de las AFPs en el exterior era generar desempleo en el Perú, era una forma de colocar inversiones que se podrían hacer aquí dentro con las seguridades del caso. ¿Cuál es la opinión que tienes? Mira, el primer curso que te enseñan en finanzas es que tú tienes que diversificar el riesgo. La idea de que las AFPs tengan posibilidad de invertir dentro del Perú y fuera, lo que están haciendo es diversificar los riesgos para poder maximizar la utilidad para sus clientes. Si el Perú quisiera que más dinero de las AFP se invierta dentro del Perú, se tendría que practicar más actividades que se llaman asociaciones público-privadas. Y ese tipo de actividades ya han venido participando las AFP, por ejemplo, en la IRSA Norte, en el trasvase de Olmos, en la IRSA Sur. Entonces, en estos megaproyectos de infraestructura, sí hay un flujo de caja interesante y un retorno para los futuros pensionistas, que son a los que se debe las AFPs van a participar de esto. Miguel, pero el detalle, te habla Máximo Charapaqui, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, el detalle es, ¿por qué las AFPs también se corren el riesgo de las inversiones, obviamente, y de sus utilidades, si es que ellos percibieran definitivamente sus utilidades a partir de lo que realmente rentabilizan estos fondos? Porque actualmente perciben, obviamente, sus ingresos por administrarlos al margen de que los fondos que se van a invertir sean rentables o no. A ver, por partes y cucharadas. Lo que pagan las comisiones los afiliados, la comisión debería de ser destino. Claro, la comisión que cobran las AFPs tienen distintos destinos. Uno es el pago por el servicio que hacen las empresas. Dos, hay coberturas de seguro de salud, invalidez y fallecimiento. También hay todo este tema de seguimiento y servicio a las personas que ya son pensionistas y que se les atiende de diversas maneras. El tema de las comisiones, y les doy un dato que de repente ustedes ni siquiera se han dado cuenta, pues en las últimas dos semanas la comisión por seguro ha subido, ¿ok? Y creo que esa información se ha quedado pues en el tintero de los diarios en vista de la coyuntura política que tenemos. ¿De cuánto a cuánto? Y esta subida, la subida de la comisión del seguro, tiene que ver con la aprobación en el Congreso hasta el 2014 de que las bonificaciones de julio y diciembre que reciben los trabajadores son no pensionables. Claro, eso entonces, se sabe. Los flujos de caja que tenían las empresas contando con ese dinero de sus clientes ya no existe más. Y por lo tanto, tendrían que trasladar el mayor costo del servicio a la comisión que ellos tienen. Bien, Miguel, muy agradecido por la comunicación. Seguros. Muy agradecido por la comunicación, Miguel. Esperamos que tengas éxito y ya conversaremos a tu regreso. Mira, Dios mediante, estoy mañana en Lima y podemos conversar ya tranquilamente en esta semana. La siguiente semana. Mil gracias. Cambios fundamentales. Así es. Gracias, Miguel. Bueno, amigos, vamos. Es parte de la propuesta que el nuevo gobierno tiene que reevaluar para que los ingresos que perciban las AFPs no sean como un fondo intangible por administrar, o sea, al margen de las utilidades que la pueden generar. Creo que se les debe reducir estas comisiones y que para que compensen, realmente jalen pues de las utilidades que generan de los fondos. Totalmente. Y con eso se hacen recontra eficientes, ¿ah? Corren. Algo que se puede hacer con las mineras. Bueno, ya vamos a una pausa, amigos.